Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía. Tengan todas, todos quienes nos escuchan. Muchísimas gracias, usuarios, por estar allí acompañándonos. Esta es la emisión meridiana de Cultura al Día. Vamos a informarles de inmediato las redes de nuestros contactos en Internet. El portal es el siguiente, www.albaciudad.org. En Twitter nos consiguen por @culturaaldia y @albaciudad. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al señor Luis Eloyo. Y les narra Kenny Castillo. En nombre de todo el equipo, les presentamos de inmediato a nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro aprueba 1.500 millones de bolívares para impulsar Plan Nacional de Agua en Falcón. Presidente Maduro convoca a nuevo tuitazo mundial por la paz en Venezuela. Lanzan este miércoles plan de formación para comunidades turísticas. Cultura. Ministerio para la Cultura convoca a concursos literarios en varios géneros. Honrarán a Carlos Cruz Díez con medalla Turner en Inglaterra. Cines y Preces se presentará programación especial en ocasión del Festival de Teatro de Caracas. Músicos venezolanos lanzan video por la derogación del decreto injerencista de Obama. Abierta convocatoria para participar en Venezuela en corto. Ciclo de clásicos del rock sinfónico y de jazz se presentarán en abril. Regionales. La Fundación Cinemateca Nacional reabre espacio de exhibición en el estado Lara. Entrevista con... Y en nuestra sección de entrevista estaremos conversando con unas autoridades de Imparques. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, aprobó este martes 1.500 millones de bolívares para la ejecución de obras que optimicen el servicio de agua potable en el estado Falcón. Desde el casco colonial de Coro, donde se transmitió su programa semanal Contacto con Maduro, informó que la gobernadora de la entidad, Estela Lugo, luego de visitar y supervisar los embalses, le presentó un plan que incluye la rehabilitación y ampliación de plantas potabilizadoras, entre otros trabajos. 3.076 millones de bolívares. Es un gran trabajo que se ha hecho de planificación. Yo voy a aprobar los recursos por parte, para que ustedes me vayan presentando el cronograma de ejecución. Y cuando estos ojos vean la ejecución, les voy dando el resto de los recursos. ¿Están de acuerdo? De igual forma y por solicitud de la gobernadora, Maduro declaró a la Sierra del Estado Falcón como patrimonio de interés cultural e histórico al cumplirse 200 años de la gesta histórica de José Leonardo Chirinos. Se somete a consideración del ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela la aprobación de la propuesta declaratoria como zona de interés cultural e histórico a la Sierra Falconiana con motivo de los 220 años de la gesta histórica de José Leonardo Chirino. Por otro lado, el jefe de Estado aprobó 20 millones de bolívares para culminar el Paseo Hugo Chávez en Coro, que será inaugurado el 28 de julio, día en el que se conmemora el natalicio del líder socialista. El presidente Nicolás Maduro convocó al pueblo a participar en el segundo gran tuitazo mundial por la defensa y la paz de Venezuela, que se realizará este miércoles 1 de abril en dos tandas, desde las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. El jefe de Estado venezolano realizó la convocatoria durante la transmisión de su programa de radio y televisión Contacto con Maduro, número 23, donde llamó a la población del país y habitantes del mundo a sumarse a esta gran campaña a través de las redes sociales, que tiene como propósito condenar las medidas sancionatorias por parte de Estados Unidos. Dos etiquetas, dos. La primera, numeral, mi decreto para Obama es, y ustedes escriben lo que quieran decretar, libre, libertad, Andrés González de Colombia, libertad de expresión, mi decreto para Obama es, y usted escribe, pone una foto, pone un video, de repente pone un video de usted mismo ahí diciéndole algo a Obama, en español, en chino, en ruso, en portugués, en italiano, en gallego, y la segunda etiqueta es, arroba revolución en paz, como queremos todos. Revolución en paz. Gran tuitazo mundial. Todo el mundo. Miércoles de Nazareno. Pidámosle al Nazareno por la paz, por la felicidad, por la prosperidad de nuestra amada Venezuela. El presidente llamó a que el día del Nazareno, a propósito de la conmemoración de la Semana Santa, el pueblo pida por la paz, la felicidad y la prosperidad del país. Son las 12:07 minutos. Con la finalidad de fomentar el turismo como una de las principales actividades económicas del país, este miércoles, el Ministerio de Turismo presenta el Plan de Formación para las Comunidades Turísticas en un acto que se realiza en el Salón Venezuela del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Simón Bolívar, ubicado en la parroquia Maiquetía del Estado Vargas. En esta iniciativa se inscriben los programas La Casa de Nuestros Sueños y Modelo Endógeno para la orientación del servicio al cliente. Además, se prevé que el ministro Andrés Izarra entregue certificados a 120 funcionarios del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC, y del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, quienes realizaron los talleres Manejo de Quejas y Reclamos, además de calidad en lo que hacemos. Cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura abrió la convocatoria para participar en los concursos nacionales de creación literaria 2015, que este año abarcan los géneros de poesía, ensayo, narrativa, literatura infantil, dramaturgia, poesía experimental, crónica urbana, poesía joven, narrativa joven y creación y escritura infantil. Los interesados e interesadas deben presentar sus propuestas en la sede de la Casa de las Letras Andrés Bello, ubicada en la parroquia Altagracia, en el centro de Caracas. Así lo informó Daniel Molina, director ejecutivo de esta institución. Un gran acontecimiento que nosotros celebramos todos los años, que es la apertura de los concursos nacionales de creación literaria 2015. Para este año tenemos varios concursos que son de suma importancia, diferentes géneros literarios, de la dramaturgia hasta la crónica. Entonces tenemos el quinto concurso nacional de dramaturgia Gilberto Pinto, bien interesante porque concurren nuestros dramaturgos emergentes, consolidados, y es un homenaje a nuestro gran Gilberto Pinto. Tenemos también el quinto concurso nacional de creación de escritura infantil. Es sumamente importante dar la bienvenida a los niños para que ensayen en la escritura sobre nuestro gran héroe de las letras, don Andrés Bello. Y tenemos el sexto concurso nacional de poesías. Para mayor información sobre cada certamen y las condiciones y parámetros definidos, visitar el siguiente portal web de la institución, que es www.casabello.gov.ve. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Fundación The Color Group del Reino Unido eligió este año al maestro del cinetismo, el venezolano Carlos Cruz Díez, merecedor de la medalla Turner por sus contribuciones a la comprensión del color en las artes visuales. The Color Group fue fundada en 1940 como un grupo multidisciplinario procedente de la Physical Society de Gran Bretaña, cuya misión es la de promover el estudio y la difusión del conocimiento del color en todos sus aspectos. Por su parte, Cruz Diez, nacido en Caracas en 1923, es uno de los máximos representantes del arte óptico en el ámbito mundial, cuyas investigaciones han aportado una nueva forma del conocimiento sobre el fenómeno del color. El acto de premiación se llevará a cabo mañana en el Gran Salón de la Universidad de Londres, lugar donde tienen previsto hacer una presentación sobre la vida y obra del maestro. También realizar una videoconferencia con el artista desde su taller en Panamá. 12 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. En el marco de la celebración del Festival de Teatro de Caracas 2015, del 10 al 26 de abril, el Cine Cipreses, en el centro de la capital, inicia este miércoles 1 de abril una programación especial que incluirá más de 10 cintas. Así lo informó Joanne Berneck, directora de Artes Escénicas y Musicales de la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte, quien destacó que la proyección especial de películas de Argentina, por ser el país invitado al festival denominado Todo el Mundo a Escena. Motivado a que Argentina es el país invitado de honor por la afluencia y la cantidad de propuestas que recibimos de ellos, en conjunto con la Embajada Argentina tenemos una programación especial que se vincula con el hecho teatral. Por ejemplo, la primera película es Venimos de Muy Lejos, tiene que ver con los vecinos de una comunidad que plantean una pieza teatral en los suburbios donde viven, porque cada uno procede de un sitio distinto. Entonces ellos quieren manifestar cómo llegaron a Argentina. La segunda película es Made in Argentina, que habla sobre un matrimonio que se va de la Argentina precisamente por un tema de una situación económica de la época. Van a vivir a Nueva York y están como en la diatriba de quedarse a vivir el sueño americano o volver a su patria. Luego vendría La Nona, se vincula con el teatro del absurdo. En lo nacional, el Cine Cipreses proyectará Los Cuentos de la Selva los fines de semana a las 2 de la tarde y El Infierno de Gaspar Mendoza hasta el 9 de abril a las 6 de la tarde, respectivamente. Las entradas podrán ser adquiridas en las taquillas del Cine Cipreses, ubicada en la esquina del mismo nombre, en la parroquia Santa Teresa, acá en Caracas. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Viva Venezuela, mi patria querida. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, presentó este lunes, desde el estado Cojedes, en estreno mundial, el video Viva Venezuela como parte de la campaña mundial Obama deroga el decreto ya. El jefe de Estado, durante una jornada de gobierno de calle realizada en el estado Cojedes, resaltó que la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Simón Bolívar, orgullo de Venezuela ante el mundo, hace 2 años contaba con 350.000 niños, niñas y jóvenes, y que en la actualidad hay 670.000 muchachos y muchachas, y que la meta es alcanzar el millón para el 2018. El mandatario nacional resaltó que en esta producción audiovisual participa, además del cantante de música venezolana Francisco Pacheco, voz original de esta pieza, que data de los años 80, con el conjunto Un Solo Pueblo, también interpretan esta canción los artistas venezolanos Omar Acedo, Omar Enrique, Daniela Cabello, Vani Costa y Lucía Valentina. 12:15 minutos. Realizadores nacionales tendrán la oportunidad de exhibir sus obras audiovisuales en la gran pantalla a través del programa Venezuela en Corto, que lleva a las salas de cine comerciales e independientes una exhibición de cortometrajes criollos que se proyectan antes de las películas venezolanas o extranjeras. Así lo dio a conocer Joey Plaza, coordinadora de comunicaciones del programa. Se exhiben los cortometrajes venezolanos que se inscriban voluntariamente en nuestra convocatoria continua desde la página web www.venezuelaencorto.com. Allí pueden ubicar 2 modalidades de inscripción en las que el cortometrajista debe llenar una planilla y enviar un disco con su obra para efectos de visualización. Este programa de cortometrajes está apoyado por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía y la distribuidora nacional Amazonia Films. Existe, como les decía, otra modalidad, además de esta, que es orientada a las salas de cine comercial, que también estamos abriendo para cortometrajes destinados a salas de cine alternativas. Plaza agregó que los filmes que deben pasar una evaluación de un comité que escogerá los que serán exhibidos en las salas de cine y en las pantallas alternativas. Quien desee participar en Venezuela en corto puede encontrar mayor información en el siguiente sitio web, www.venezuelaencorto.com. La inscripción es totalmente gratuita. Las orquestas de rock sinfónico del Conservatorio de Música Simón Bolívar, la Simón Bolívar Big Band Jazz y la Sinfónica Juvenil de Chacao presentarán el programa denominado Conciertos Clásicos en el próximo 10 de abril en Caracas. Así lo dio a conocer Daniel Hurtado, director y músico, quien estará a cargo de este evento. Este viernes 10 de abril nos estaremos presentando en el Teatro de Chacao a las 7 de la noche, un concierto que está enmarcado en tributo al rock de los años 60 y de los años 70, donde escucharemos una selección de agrupaciones que dieron el impulso en esas dos décadas para que el rock se desarrollara y empezara a tener todas estas ramificaciones que luego se van a poder observar, ¿no?, en los 50 años que vienen después de eso en el rock. Vamos a hacer desde los Beatles, comienzo de los 60, hasta Yes, finales de los 70, pasando por Joe Cocker, pasando por Jethro Tull, pasando por Sangre, Sudor y Lágrima. A la orquesta Simón Bolívar Big Band Jazz le tocará el turno el sábado 11 de abril a partir de las 7 de la noche bajo la dirección musical del baterista venezolano Andrés Briceño, para brindar a los asistentes un programa que se paseará igualmente por clásicos del género. Las entradas podrán ser adquiridas en las instalaciones del Teatro del Centro Cultural Chacao. Son las 12:18 minutos. Regionales. El pueblo larense podrá disfrutar del cine que se exhibe en la Red Nacional de Salas de la Fundación Cinemateca Nacional con el reciente a la reciente apertura de la Sala Cinemateca Barquisimeto en el estado Lara. Así lo dio a conocer Javier Sarabia, presidente de la Fundación, quien invitó al pueblo a ser partícipe de la cultura audiovisual. Esta reapertura se hizo con un estreno de una película venezolana que se llama Cuatro Cuerdas, Una Patria, dirigida por Eric Sprinter, documentalista cubano-venezolano. Creemos que era la más apropiada para esta actividad de reapertura de la sala porque es una película que trata acerca del devenir de los cuatro. Recordemos que el estado de Lara está reconocido como el estado musical de excelencia de Venezuela. Se planteó la necesidad de que se diera cine venezolano en la sala por cuanto teníamos algún tiempo con la sala cerrada y se hizo una programación especial hasta finales de este mes que tiene que ver con películas como Habana Eva, Bolívar, El Hombre de las Dificultades, como Asu, a pesar de que se han visto en nuestras redes de sala, no se habían visto en las redes de sala de Barquisimeto. Sarabia además agregó que durante el mes de abril se exhibirán muestras de cine clásico, cine iraní y cine ruso, lo cual constituye una ampliación de la oferta cultural en materia cinematográfica para la comunidad. La Sala Cinemateca Barquisimeto cuenta con 120 butacas y está equipada para proyecciones en formato digital que el público podrá disfrutar de lunes a sábado en los horarios de 4 a 6 de la tarde y los domingos en función infantil a partir de las 2 de la tarde. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos usuarios, entramos en nuestra sección de entrevista. Hoy tenemos a Wilmer Marcano, él es director de Parques de Recreación a nivel nacional. Y el tema en cuestión es el operativo Semana Santa 2015, Recreación de Parques. Bienvenido, Wilmer. ¿Aló? ¿Aló? Ajá, Wilmer, ¿cómo estás? Te tenemos en vivo para Cultura al Día aquí en Alba Ciudad. Y bueno, queríamos hablar contigo acerca de este operativo Semana Santa 2015. Aló, aló, aló. ¿Aló? Sí, bueno, ¿cómo están? Muchísimas gracias por el contacto. Nosotros desde aquí, desde Imparque, bueno, estamos ahorita a informarles, pues estamos desplegados en los 24 estados del país recibiendo un sinnúmero de temporadistas que han tomado como opción, como destino turístico, los parques tanto nacionales, recreacionales como monumentos naturales de todo el país. Uh-huh. Ha habido hasta ahora muy pocas incidencias en el traslado de los temporadistas a los distintos espacios. Y bueno, estamos incorporados a través del Plan Nacional de Recreación para el Vivir Bien y el órgano superior para el sistema de parques en los 24 estados del país, como le decía, en 132 puntos a lo largo y ancho del territorio nacional. Estos son, todos estos puntos representan un parque, o sea, un punto por parque. Sí, tenemos algunos, son 132 puntos donde estamos desarrollando actividades deportivas, recreativas, culturales, juegos ecológicos, y de estos 132 puntos, 39 fundamentalmente son parques nacionales y parques de recreación, donde están desplegados más de 900 funcionarios, más de 900 servidores públicos, haciendo todo el acompañamiento a los temporadistas en esta Semana Santa. Desde el día de hoy, que como sabemos, durante toda esta semana ha habido afluencia de visitantes, pero a partir del día de hoy llega como el grueso a los distintos parques y espacios. Nosotros desde la semana pasada comenzamos con una jornada de trabajo voluntario en los 24 estados del país, desarrollando todo un proceso de embellecimiento de nuestros parques en conjunto con el Poder Popular, las distintas instituciones, el Movimiento Nacional de Recreadores y Recreadoras Comunitarias, y una jornada de saneamiento en las distintas playas para mantener de manera óptima estos espacios que, insisto, son espacios de recreación, de esparcimiento y de sano disfrute, que se convierte en una opción bastante interesante para los usuarios, para los temporadistas y para todo el público en general. Claro. Oye, Wilmer, y estamos interesados en saber cómo son estos juegos ecológicos y si hay alguna participación de otros entes para todas estas actividades u otras organizaciones, no sé si pueden ser comunales o vecinales o de otro. Sí, por supuesto, fíjate, es interesante cómo nosotros hemos ido creciendo en mayor cualidad en la atención en estos espacios, porque nos dimos cuenta en definitiva que esto es una tarea que hay que desarrollarla en conjunto con otras instituciones. Uh-huh. A través del sistema del órgano superior de parques, ¿verdad?, desde la vicepresidencia del área territorial y desde la vicepresidencia del área social, en conjunto, que suman aproximadamente 21 instituciones, estamos abocados en estos 132 puntos que te comentaba, que 39 de ellos son parques nacionales, recreacionales y monumentos naturales. Uh-huh. Ahí encontramos a todo el batallón Bolívar Chávez y Martí desplegado en estos espacios, desarrollando actividades deportivas, actividades ecológicas, juegos tranquilos, es decir, la misión Cultura Corazón Adentro incorporada, desarrollando actividades circenses, de danza, culturales en estos espacios. En todo y cada uno de estos espacios conseguimos un grupo de compañeros que no pertenecen únicamente a la plantilla, por llamarlo de alguna manera, del Instituto Nacional de Parques, sino que uh-huh. es parte del ejercicio de integración que está haciendo el Gobierno Nacional, el Ejecutivo Nacional, en desarrollar una oferta recreativa en estos espacios. Entonces es muchísimo más integral, uh-huh. muchísimo más enriquecedor. Claro, qué bien, qué bien. Oye, Wilmer, ¿y tienen estadísticas de lo que ocurrió en esta fecha el año pasado y de repente proyecciones para superar en este año o algo así? Sí, por supuesto que sí. Fíjate, el año pasado atendimos nosotros, es una cifra bastante interesante, porque el 16% del territorio nacional es administrado por Imparques, es decir, son parques uh-huh. entre nacionales, parques recreacionales y monumentos naturales. Y el 80% de la actividad turística nacional se desarrolla en estos espacios. Uh-huh. Entonces, cuando vemos esas cifras, ¿verdad?, entendemos entonces la necesidad de generar estrategias diversas para la atención. El año pasado tuvimos una población que fluctuó aproximadamente de los 2 millones de visitantes en estos espacios. Este año creemos que vamos a sobrepasarla al menos en 500 mil, ¿verdad? Estaríamos hablando aproximadamente de 2 millones y medio de visitantes y usuarios que van a tomar como opción nuestros parques, nuestros atractivos ecológicos, turísticos, naturales, para recrearse, para generar espacio de compenetración familiar, en definitiva. Uh-huh. Oye, muy bien esto. Wilmer, ¿aló? Ah, ok. No, pensé que se había cortado la comunicación. Ajá. Oye, Vale, esto está muy bien. Nosotros, de verdad, te agradecemos mucho que nos hayas dado toda esta información. No sé si se queda algo que quisieras resaltar de las actividades o de los puntos, de los ángulos de todo esto que están haciendo, que es sumamente importante, además con esas cifras que nos has dado del 80% de la actividad turística que se está realizando en los parques. Es entonces de suma importancia el cuido y estas actividades que hacen darle mayor interés y mayor importancia a los parques nacionales. ¿Tienes algo por allí que acotar al final? O no sé si quieres también incluso las redes sociales de ustedes, si alguien se quiere comunicar con la institución o las instituciones que están participando en estas actividades. Sí, no, fíjate una cosa. Fundamentalmente, primero agradecer el contacto, ya que es sumamente importante y necesario conocer la oferta que tenemos nosotros distinta, la oferta que tiene el venezolano distinta para recrearse, para compartir en familia de manera sana, cambiando un poco la lógica esta perversa que se ha venido desarrollando o que se desarrolló durante muchísimos años en nuestro país, de la cultura de la renta, ¿no? Y de cómo nosotros nos recreamos o nos entreteníamos a través de eso. Para nosotros la recreación es el crearnos constantemente. Y eso implica que mientras nosotros vamos generando espacios para el disfrute, para el compartir, para el sano esparcimiento, es sumamente necesario además, ¿verdad?, cuidar estos espacios. Nosotros tenemos ahorita una campaña a lo largo y ancho del territorio nacional, pueden encontrarla en nuestras cuentas de Twitter, de Imparques, que se llama Dale la cola a tu basura, ¿no? Okay. Perfecto, vamos a los espacios, compartimos, generamos actividades deportivas, recreativas, formativas, juegos ecológicos, pero también todos esos desechos sólidos que nosotros trasladamos a los distintos espacios naturales, pues es importante retornarlos a su lugar de origen. Entonces nosotros le denominamos darle la cola, ¿no? Uh-huh. Para sacarlos del parque y mantener todos estos espacios siempre lo más hermoso posible para nosotros, para nuestro disfrute y para las futuras generaciones, eso es muy importante, ¿no? Como nosotros vamos cuidando estos espacios de manera óptima, uh-huh, utilizándolos de una manera coherente, uh-huh, disfrutando de ellos y también generándole mayor cuidado. Entonces, el llamado a todos los temporadistas, a todos los usuarios en esta Semana Santa, es que hagan uso de los espacios, los disfruten, hagan recreación, cultura, deporte en estos espacios, uh-huh, y que además tratemos de dejarlos más bellos de lo que los conseguimos. Sí, otro llamado fundamental es a cuidarnos mucho en esta temporada, que por favor no entremos a las cifras negativas, a las estadísticas negativas que a veces lamentablemente se generan en nuestras carreteras, en nuestras vías, tener mucha prudencia con el consumo de alcohol, que a veces, bueno, si consumimos alcohol en un espacio, por favor no manejemos, recordemos a nuestra familia y mantengamos los espacios de manera óptima. Cualquier información adicional de los puntos que están activos, se encuentran activados hasta este momento, pueden encontrarlos, como les decía, o pueden tomar como referencia las redes sociales, la cuenta del Instituto Nacional de Imparques, que es Imparques.gov, y allí podemos mantenernos en constante comunicación para los distintos aportes, además, que tengan a bien los usuarios que vayan a los sitios a disfrutar en estos días, también pueden hacernos aportes por allí para seguir mejorando cada día más la atención que se le brinda a los venezolanos. Qué bueno. Wilmer, muchísimas gracias por estos minutos y les deseamos muchísimo éxito en esta Semana Santa, en estos operativos, y bueno, que sigan adelante. Además, felicitaciones porque se volvió a instaurar o abrir el ministerio que tiene que ver con el ambiente, el ecosocialismo, todo esto. Y el agua. Y el agua, que era sumamente importante, nos parece una medida bien acertada, puesto que todas estas ideas, todo esto no se puede dejar en segundo plano, sino en primer plano, y ha vuelto a ser restablecido. Eso nos parece algo sumamente acertado de parte del presidente. Y bueno, los felicitamos a todos ustedes porque, bueno, están otra vez en la palestra. Y bueno, sigan así. Wilmer, muchísimas gracias y un saludo y felicitaciones a todo el equipo. Bueno, un saludo combativo y revolucionario para ustedes también. Muchísimas gracias por el contacto y los esperamos a todos ustedes en nuestros parques para que vayan a disfrutar en esta temporada. Vale. Bien, usuarios y usuarias, hablamos con Wilmer Marcano, director de Parques de Recreación a nivel nacional, y hablamos con él a propósito de la Semana Santa, del operativo Semana Santa 2015. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Les recordamos nuestros puntos en las redes, www.albaciudad.org, en la red social Twitter, @culturaldia y @albaciudad. En el control técnico estuvo el señor Luis Loyo, en la redacción, edición y montaje, Sinamay González y Johnny Marquina. Les narro Kenny Castillo. Pasen todos una feliz tarde y feliz Semana Santa. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Los sonidos de la patria, la esencia de nuestros pueblos, la tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. En el pleno mes de julio y brillar sobre Caracas a la luna más bonita, igual que tu cara blanca, de mejillas sonrosadas y con destellos de plata, parece que me decía eso que de ti me encanta. Me pintaron los recuerdos, la vida en una tonada y tu boca rosadita en la luna reflejada me hizo soñar de alegría, aún sabiéndote alejada, pero sentí tu presencia en la luna y su mirada. Luna llena, luna llena, luna llena, dime dónde está mi amada. Hace días que se marchó sin que comentara nada, y yo me quedo solito como loro en la enramada. Luna llena, luna llena, luna llena, acabada. Voy del campo a la ciudad con la voz atragantada y no consigo consuelo, ella se porta malvada. Amanecer, y cuando el sol se asomaba a mi luna compañera, la vi como se ocultaba, pero le alcancé a pedir, si prontito te miraba, te dijera que volvieras, que mi corazón te amaba. Dile luna que la quiero, que ella es mi prenda dorada, que sin ella no hay corrillos, ni copla en la madrugada, que no hay canto en el corral, cuando ordeño la vaca, que se maman los becerros, que la que será está pelada. Luna llena, luna llena, luna llena, dime dónde está mi amada. Hace días que se marchó sin que comentara nada, y yo me quedo solito como loro en la enramada. Luna llena, luna llena, luna llena, cargo mi alma acabada. Voy del campo a la ciudad con la voz atragantada y no consigo consuelo, ella se porta malvada. Tú que miras los caminos, luna llena, quiero, luna llena, dime hacia dónde se fue, luna llena, si a los llanos colombianos, luna llena, los llanos de Venezuela, luna llena, luna, luna, luna caraqueña. en Alba Ciudad, las 12 y 36 minutos. Ciudad, las 12 y 40 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM.